No solo somos prensa alternativa, somos una radio que defiende su patria. Desde la tierra de los dioses, Titanca, la primera radio quechua del Perú. Y flaquito, que ni presencia tienes. La ropa te baila, te ponen apodos, nadie te respeta, te es difícil crecer. ¿Tienes 16, 18, 20, 22, 24 años? Max Way, Max Way te ofrece la solución a tus problemas con el verdadero liberador de la hormona del crecimiento, HGH. Estimula la glándula pituitaria y la hipófisis, aumentando tu estatura de 5, 15, 20 centímetros con HGH. HGH. Ven a tus tiendas Maxway, Maxway, donde te brindamos asesoría nutricional con Maxway. Si vas a crecer, Maxway, seguridad y garantía. Estamos ubicados en esta única dirección. Escúchelo bien. En Abancay, en el Jirón Andahuaylas, número 203, celular 984-381830. Corporación de Fuegos Artificiales Astete. El gran fuego del dragón. Desde la cuna de los pirotécnicos Huancayo. Autorizados por Sucamec, fabricamos todo tipo de trabajos pirotécnicos con los últimos adelantos de la ciencia, como castillos de 1 a 12 pisos, bombardas importadas y nacionales, misileras, cohetes de 1 y 2 tiempos, vaca loca, minatoros, cataratas y mucho más. Ubícanos en Víctor Acosta, segunda etapa, por la vía de evitamiento, camino a León Pampa, Abancay. Contáctanos al 982-51-8854 o al 942-89-8207. Pirotecnia Astete, calidad, garantía y cumplimiento. Descargue nuestro aplicativo. Búsquenos en las redes sociales como Radio Titánica, Zapachayan Radio, Bruna Simiper y Mamo. 68-64-99-12 968-64-99-12 Feria Pachimpachán Pinsuya Muscasunqui. Siente toda la fuerza de una verdadera moto carguero. Compre calidad, compre garantía. Compra tu moto carguero en tu tienda de confianza. Tiendas Motos Ronco. Con motor de 300, con frenos hidráulicos, con ruste y muelles totalmente confiables. Con una capacidad de carga de 1 tonelada. Motos Cargueros Cama. Tenemos motos chacarera con motor de 200 y 250. Motos de carga con motor de 300, con garantía de fábrica. Llámanos a nuestro celular al 903-37-7667. Estamos ubicados en la avenida Ejército 20 Nuevo, más abajo, Bosch J. Y en nuestra segunda tienda, en la avenida Lázaro Carrillo, frente del Doctor Venero, Andahuayla. En tu tienda de confianza, Tiendas Motos Ronco. Calidad y garantía en motos. Amigos agricultores, ya está en Andahuayla, Corporación Agrícola Pecuaria, Caseagro Product, distribuidor autorizado de la línea Equilibra del Grupo Romero, ventas de urea, fosfato diamónico, Festimaster, Apa Sierra y cloruro de potasio, distribuidor Rosuciense, Orclan. Caseagro Product, te brinda el mejor producto, estiércol procesado de gallina, Terra Azul 100% natural, uso recomendado para cultivos orgánicos. Caseagro Product, comercialización de productos orgánicos para la agricultura. Caseagro Product, con venta de mochilas, fumigadoras, entre otros insumos agrícolas en las mejores marcas. Caseagro Product te brinda asesoría, consultorías y proyectos con el ingeniero Nino Parión Atuero. Caseagro Product está ubicado en Curibamba, avenida Cisque Centenario 789, Andahuayla, construyendo una tecnología en agricultura orgánica. Caseagro Product. Vengo del campo, no me da pena decirlo, y soy el hijo de un humilde agricultor. Entre montañas, yo soy un agricultor y de los buenos, señores. Amigo agricultor, llegan a tu campo agrícola los tractores más potentes del mundo, de tecnología europea, marca Sabadeus Far y Lamborghini, en modelos de 60 HP hasta 145 HP, con y sin cabina, con menor consumo de combustible. Y no olvides que brindamos créditos directos con una inicial menor del 50% del costo. Estamos ubicados en la avenida Perú, número 749, a media cuadra del Colegio Belén, Andahuayla. Para cualquier consulta, llámenos a nuestro celular 987-947815 o al 938-152051. RINAI SRL, pasión por la tecnología. Y arriba todos los agricultores con patapi. Clínica Campina Huasi, del doctor Bestman. Los únicos en Andahuaylas, con máquinas profesionales, como radiografía digital al instante, ecografías a colores, mamografías para detectar el cáncer de mama, cauterizaciones, electroláser para curar heridas del útero, electrocardiogramas con diagnóstico al instante, máquina de tracción para enderezar la columna y otros, rayos infrarrojo, magnetoterapias, electroterapias, ecocardiografía a color, radiografía dental, panorámica y tomografía lineal. Consultorio médico, niños y adultos. Horario corrido, 8 de la mañana a 9 de la noche. Domingo y feriados, 8 a 2 de la tarde. Celular, 957-457552. Clínica Jampina Huasi. Estamos ubicados en Girón Tupac Amaru, 309, más abajo de la subregión. Ahora, con local propio. Clínica Jampina Huasi, del doctor Bestman. Ciega pasión que mata a mí. Chica paisanita, tuyo seré mientras yo vivo en este pueblo. Aunque tú me mires con tanto rigor, prenda de mi vida siempre seré de ti. Mientras yo vivo en este pueblo, aunque tú me mires con tanto rigor, linda paisanita, siempre seré de ti. Adiós, paloma blanca, dueña de mi corazón. Mañana cuando me vaya, ¿quién será tu dueño, caray? Adiós, paloma blanca, dueña de mi corazón. Mañana cuando me vaya, ¿quién será tu dueño? Viene la quincena, zapato y chita mi rante shumi. Zapata y chita su cuya panche, su miserable huertita. Mañana viene la quincena, zapato y chita mi cuya. ¡Vale, chupi! Bueno, muy buenos días, Franconapas, papay y mamay y Mayrayan Capoyabanqueche, Zapancama y Actapas. Zapancama, centros poblados, Guayra, Basiquecha, Radio, Titancan, Tacama, Pacha, Conampuncha, Ucachcanchic. A ver, miércoles 23 de octubre del año 2024, Uratoya, Papay, Quillapo, Guatapa, Moyura, Monchena, Chumana, Chuca, Usacos, Panchos, a todos los cantos, Machadero, Monchoniki. Janconapa, Suma, Suma, Achiquia, Baigo, Chucachón, Abancay, Andahuayla, Fuero, Sequecha, Radio, Titengan, Tacamapacha, Imanaña, Papayca, Puyabanquiche, Abancay, Pasaba, Abancay, Condepamba, Patipamba, Pachachaca, Distrito, Curahua, Geneta, Provincia de Aymaraíz. Caen ambamanta, güey, los riquichas radio, titán genereto. Estudiantina, el Perú, bajo de cerveja, en metaquilo, atari papay, atari mamay, atripequilo, copac, y mayata, por una cuy.